50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 23 de marzo. APSA y EDELAP anunciaron cortes del servicio en la ciudad. Con el anuncio de obras en mantenimiento, EDELAP informó de antemano que podría haber falta de servicio en diferentes zonas de La Plata. De esta forma se anunció que hasta las 2 de la tarde puede faltar el suministro de agua en 7 entre 63 y 64. En Melchor Romero hasta las 4 de la tarde en 161 entre 33 y 44. Y en Lisandro Olmos hasta las 5 de la tarde de 195 a 198 entre 41 y 44. Por su parte, en Sicardi, en la zona de 664 a 669 y de 13 a 16, faltará el suministro hasta mediados de la tarde. En Sintonía, APSA anunció que ante la ruptura de un acueducto en calle 604 entre 121 y 122, estarán también con obras que podrían afectar el servicio de los platenses durante este año. Convocan a marchar por la memoria, verdad y justicia. En el marco de los homenajes realizados por el 24 de marzo, hoy se realizarán marchas en la ciudad por la memoria, verdad y justicia. Desde la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada convocan a marchar desde las 5 de la tarde en Plaza San Martín. Por su parte, madres de Plaza de Mayo, La Plata, abuelas, familiares de desaparecidas y detenidas por razones políticas, hijes y nietes, entre otras organizaciones, concentrarán en Plaza San Martín desde las 3 de la tarde. Radio Estación Sur habló con Lucía García Itzinson, integrante de Hijos La Plata. Y entendemos que por lo que está pasando, ¿no?, por la coyuntura que estamos atravesando, esta marcha es especialmente importante en estos 40 años de democracia, ante los discursos de odio, ante el terrible hecho del atentado a nuestra vicepresidenta, ¿no? Toda una escalada de violencia política que contundentemente como sociedad tenemos que ser claras en expresar que no queremos, ¿no?, esos modos, esas formas, esas derivas de la política, que esta fecha se transforme como cada año, ¿no?, en una fecha donde se pone en juego la agenda política en el sentido más profundo. Un servicio que informa más cerca. Piden por el boleto estudiantil en un festival por la memoria. En el Galpón de las Artes se realiza hasta las 3 de la tarde un encuentro por la memoria, verdad y justicia destinado a estudiantes secundarios y terciarios. En el lugar hay feria, música y danza en vivo, además de exposiciones artísticas. Asimismo, otro de los puntos claves de la actividad es la recaudación de firmas para que el boleto estudiantil terciario sea una realidad. La entrada al galpón es totalmente libre y gratuita. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.